Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Buenos días, estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM para Oviedo y alrededores y para todo el mundo a través de www.radiocuca.org. Esto es Anábasis, un programa de historia que emite los miércoles a las 8, pero bueno, hoy por problemas de agenda se podría decir de para mañana, lo estamos haciendo ahora en directo martes a las 12 del 8 de octubre, del 9 de octubre, perdón. Battaglia e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu senti. Y nada, como ya anunciamos la semana pasada, hoy vamos a finalizar con la entrevista que le hicimos a Boni Ortiz sobre las comunas revolucionarias de Acción Socialista, CRAS. Así que nada, pondremos la segunda parte. Y al otro día estuvimos hablando de, bueno, introduciendo el tema, hablando de lo que fue CRAS en el contexto de Gijón de los años 60. Un segundo, que no sé si se me está escuchando. Sí, creo que sí. Bueno, como decía, eso, el otro día hablamos de lo que, un poco de lo que fue CRAS, lo que significó para Boni en el contexto de la dictadura franquista en Gijón entre el 69 y el 74, de lo que fue Gesto, de la composición de CRAS, de la revista Comunas, etcétera, y sobre todo, un aspecto más del consejismo y todo esto, ¿no? Así que nada, vamos a seguir, vamos a dejar que finalice esta mítica y preciosa canción, la balada de la Fiat de Italia de los años 70, y acaba la canción y ya ponemos la entrevista justo donde la dejamos el otro día. Venga, un saludo. Se ha imparato a Mirafiori, si è dimostrato tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male per chi voleva farci addormentar. Ne abbiamo visti davvero tanti di manganelli, scudi romani, però si è visto anche tante mani che al San Pietrino cominciano a andare. Tutta Torino proletaria alla violenza della questura risponde ora senza paura. La lotta dura si vuole far, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto. Lotta continua a Mirafiori e il comunismo trionferà, e noi burocrati e ai padroni cosa vogliamo? Vogliamo tutto. Lotta continua in fabbrica e fuori e il comunismo trionferà. Sí, lo sabía, sí. Sí, lo sabía y buenas, ¿eh? Incluso yo creo con Acción Comunista llegamos incluso a establecer, no se podía llevar a cabo, pero bueno, la posibilidad de que si alguien venía que trabajar o no sé qué, militase en CRAS, ¿no? O lo contrario, ¿no? Había un grupo en Valladolid que también se llamaba Lucha Obrera, había un grupo en Vallecas que se llamaba UHP. En fin, había todo un movimiento que iba saliendo, muchos de ellos venían, algunos habían roto un uso en el 68, 69, pega un pedo y rompe, y mucha gente de esta entra en una línea consejista, digamos, y van a crear grupinos de ese tipo, lucha obrera, no sé qué, no sé cuánto y tal, y que luego vamos a coincidir con ellos, sobre todo la experiencia lo dice. Y había, pues sí, toda una corriente, ¿no?, que, digamos, que se marcó en lo que se llamó el consejismo, los núcleos sobre los comunistas, los círculos sobre los comunistas, y con esta peña teníamos contactos, sí, sí, como crash, teníamos contactos. Y la gente con la que más contactos teníamos era con una peña de Valladolid, que además editaba en un periódico muy guapo que se llamaba Lucha Obrera, y que de estos formen luego... Yo creo que formen luego los COC con otra gente, los círculos sobre los comunistas, o entre ellos en contacto y ya se unifiquen antes de tal. Bueno, teníamos una relación, la posible en aquel momento, que era de Pascual Sin Ramos, gente que yo acuérdome cuando en una de mis entradas y salidas del MACO, pues ir a retomar estos contactos, pasaron de aquí, ya se hacía mucho autostop y besaba todos los años en autostop y tal, y retomar un poco contactos y tal, ¿no? En otra época ya habíamos llevado otra gente, en fin, quiero decirte que se intentaba mantener una relación que no se concretaba mucho, se pasaba a prensa, establecías afectos y puro reconocimiento y poco más, ¿no? Realmente poco más. Y luego con organizaciones no tan heterodoxas, así, trotskistas, maoístas, había relación. Todavía estaban saliendo muchos partidos. Teníamos, aquí empezó a funcionar en el 71, a finales del 71, principios del 72, la LCR, ¿no? Y sí que operó en gesto, yo acuérdome de Santiago, de Santi, este alto, ¿sabes quién es, no? Sí. Este que luego estuvo en el tema este del Banco Herrero, del asalto al Banco Herrero, pastor, bueno, en fin, no, Herrero. Bueno, este fue un poco el que trajo el LCR aquí. Tenía un discurso muy arrogante, muy duro. Acuérdome que hacía unas intervenciones en gesto que, bueno, muy duras, ¿no? Muy duras, muy... con una arrogancia bolchevique monstruosa, ¿no? Y nos jodía muchísimo, ¿no? Y realmente veíamos, teníamos, yo creo que había un poquitín de envidia, ¿no? Había un... nosotros teníamos una... No, aparte de que no éramos así, y no actuábamos así, pero en el fondo aquel tono nos hacía cierta, por lo menos a mí, ¿no? Me llamaba la atención, ¿no? Aquella dureza, aquel posicionamiento realmente intransigente y arrogante de las posiciones revolucionarias. La prensa de la LCR venía mucho mejor concepcionada que la nuestra. En fin, había todo ese tipo de pequeñas miserias dentro. Pero, y luego los partidos maoístas no llegan aquí hasta bastante después. El MCA, por ejemplo, yo creo que hasta el 72-73 o así no echa a andar con fuerza, o sea, y es verdad que empieza a haber contactos aquí de gente de Euskadi, de Comunistak, gente que estaba estudiando bien en Pamplona o en Euskadi o tal, y traen un poquitín el tema del Comunistak, ¿no? Incluso a mí, yo acuérdome de uno que me tiró los tejos en ese momento con el tema del Comunistak, y yo, bueno, en fin, me salvé, digamos, le di un capotazo y fuera, ¿no? Pero no entren a operar, y luego ellos, el MC tuvo una táctica de implantación y de crecimiento en los sitios no habituales, la LCR iba a gesto y allí debatía y no sé qué, pero esto no hicieron un trabajo más en barrios, fue otra cosa, ¿no? Muy inteligente, era un proyecto muy pensado, muy pensado y muy... era de otra manera, era otro rollo, sí, era otro rollo. Y PTORT, pues aquí no vienen hasta casi finales de los 70. PTORT, yo creo que aquí, hasta poco antes de las elecciones del 77, no aparecen, no aparecen ya más como muy circunscrito. Por ejemplo, la ORT, yo acuérdame que tenía que ver sobre todo con el SIDESA, una gente del SIDESA, y algo también, otra, dos o tres personas del NALOM. El PT tenía un pequeño grupín que se había mantenido en la universidad y que lograron también en el 75 por ahí enganchar a algún chaval aquí, pero bueno, ya te digo que no tuvieron nunca demasiada presencia y por tanto el roce va a ser posterior, ya va a ser cuando éramos OIC y tal. Y de la época de Crash con el PC, relaciones difíciles, ¿no? Muy difíciles. Muy difíciles porque, bueno, PC en aquel, en aquella época era muy sectario, muy hacia, muy despreciaba lo que era el mismo. También hacemos nosotros una cosa semejante, o sea, que no estamos ninguno libre del sectarismo, sino todo lo contrario, estamos todos bien penetrados por eso. Pero salvo el Fusoa, que además el Fusoa y la historia tiene una ruptura, porque primero se crea el Comité de Solidaridad Obrera de Asturias, donde se emplaza todo el mundo, y el PC, hay un dilema, ¿no? El PC quiere imponer la presencia de comisiones y sin embargo no permite que Crash defienda la presencia del CNT, ¿no? Y entonces ahí hay un momento que se rompe y dice, bueno, pues se va a tomar por culo ese camino acá del Comité de Solidaridad y la Comisión de Solidaridad. Que luego, bueno, pues, en fin, alguien hizo el esfuerzo de entendimiento de que todo eso volviese al mismo sitio, ¿no? Pero era un problemón, ¿eh? Era un problema, incluso hay anécdotas que cuenta José Luis con el Otones y tal, ¿no? Que el Otones además era un personaje, bueno, de cagarse, o sea, cuando vino de fuera, estuvo en Bélgica trabajando, en fin, por ahí, vino una a Rúa, vino un día a decir que un experto que ya había llegado a Rúa, posiblemente por la vía de Vilebaldo Solano y del POM, que era un poquitín la... los nuestros amigos en el exterior, más que la CNT, ¿eh? Pues hay un momento en que Otones va a pedir un dinero que había venido de no sé dónde, y que ese dinero lo tenían que gestionar el PC, dijo, tomar por culo por ahí, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Ellos eran un poco la... pensaban que eran la esencia del movimiento obrero, ¿no? Y con esa... y esa era un poco la actitud, ¿no? Esa era un poco la actitud y, ya te digo, por el PC, pues era muy difícil el entendimiento y prácticamente, pues, no nos cruzábamos, ¿no? O sea, no nos cruzábamos, incluso en las convocatorias, yo, el PC a lo mejor convocaba para el 1 de mayo un salto en un tal sitio y Crash, Uso, UGT, convocaba en otro lado, ¿no? O sea, que no sé, no había cruce, se evitaba... Sí, precisamente iba a comentarte eso ahora. El 1 de mayo del 69 ya Crash había convocado un solitario. ¿Hubo alguna más así de estas? Yo creo que lanzase no. ¿Lanzase a hacer movilizaciones? Es que en aquel momento era lo único que había al margen del PC, ¿no? Porque ni siquiera Uso existía aquí, ¿no? Porque Uso mantuvieronlo ahí un poco, un tal de la Ballina y otro paisano más. Mantuvieron las un poquitín, ya tengo cuando entró en crisis en el 68-69, hubo unos cuantos que se mantuvieron ahí, ¿no? Pero es que no había más. El Felipe estaba desactivado ya hacía tiempo, estaba un poco a la espera. Alguna gente del que provenía del Felipe se lancen al proyecto de MC, pero ya te digo, en el 72 hubo un periodo en el que no había nada más que PC y Crash, ¿no? No había otra cosa. En universidad podía haber algo de PCI, muy en concreto, pues el Carlos Álvarez Novoa, la Linos Fidalgo, había una serie de gente que estaba metida en la actividad cultural y tal en universidad, ¿no? Pero ya digo que muy, muy, muy poco, ¿no? Sí, me refería más bien movilizaciones que lanzara Crash en solitario, como ese 1 de mayo, viviste alguna... Yo creo que ese estático luego se fueron a tomar por culo, porque eso no funcionaba. O sea, quiero decirte, no iba nadie, y en 6 o 7, y estaba, ¿no? Claro, y estaba la policía ya tomando todo aquello, o sea que realmente no tenía mucho sentido, ¿no? No tenía mucho sentido, se tiraba por acciones propagandísticas. Yo acuérdome, pues no sé, en un momento dado se hizo una campaña, algo así como TV igual a droga, o prensa, lee la prensa obrera, prensa burguesa, no. Es decir, ahí es un día un montón de pintades con ese lema, ¿no? A los dos o tres días, unas piedras y unas botellas de pintura rojo y negro al voluntad y al comercio. Recién puesto en aquel, recuerdo perfectamente, recién puesto en aquel, en el local donde está ahora, que era un casi el extra radio industrial. Y luego otro día, un salto de 8 o 10 personas, con 30 y tal, con periódicos en la plaza del 6 de agosto, donde el Jovellanos, con gritos, prensa obrera, prensa burguesa, no, periódicos y quemarlos ahí y salir corriendo. O sea, era ese tipo de acciones, ¿no? Realmente, no, yo acuérdome, coincidió un primero de mayo con un conflicto en la fábrica de motos Abello, que luego fue, en fin, que luego fue hasta la Honda, o, en fin, una fábrica de motos Abello, que hacía la MV, que era una moto así muy tal. Ese día hubo algo, yo recuerdo incluso estar ahí y de haber algunos grupos de gente gritando, tal, no sé, la policía tragando, pero coincidiendo, ya te digo, con un conflicto en concreto y que bueno, que alguien lanzaría la consigna de primero de mayo de vayamos a dar un salto a tal sitio, ¿no? Pero no, realmente hasta bastante más adelante no se empiecen a dar movilizaciones así un poco amplias, manifestaciones un poco amplias, porque eran realmente complicadas, Se optaba más por el tema saltos. Saltos que hacíamos, pues con, bien en solitario, yo recuerdo esto que te cuento de Crash, y luego más adelante, como dice ella, pues tuvimos un tiempo que los hicimos con la LCR, pero también lo dejamos, porque luego enterámonos, me cago en su puta madre, que iba alguno con pistola en la Virgen, e incluso llevaba en barres, poníamos una cadena, cortábamos el tráfico, y, una barra, parecía que ibas a dar a la gente que pasaba por ahí, o sea, realmente no nos gustaba, la metodología fallaba, ¿no? Y bueno, pues qué pasa aquí, ¿no? Entonces optamos por otras vías, en fin, que era muy un lío cojonudo lo de los... La dictadura era muy, muy complicada, ¿no? Y la gente, y luego la resistencia antifranquista era minoritaria, ¿eh? O sea, quiero decirte, aquí en Gijón, gente que estuviésemos militando en el primer lustro de los años 70, pues podíamos ser a lo mejor un ciento, como mucho, ¿no? Mitad del PC y mitad de Crash y a lo mejor alguna gente más y tal, que yo cité, pero no había más, y además la actitud de la peña era estabas rompiendo la paz, ¿eh? O sea, esta paz que era, bueno, pues era la dictadura penetró, o sea, sangre, fuego, control ideológico. Sí, la peña pensaba que bueno, que todo esto que era antiguo, que en fin, lo que pudieses pensar, pero ponete a ello de manera frontal, con una actitud militante, no gustaba. Yo acuérdome de aquel tránsito que yo te comentaba de Begoña al Ateneo Jovellanos, que yo ya cambié un poco de amigos, pero mis amigos de Begoña, de chavalinos, me quitaron el saludo después de mi primera detención, ¿entiendes? Me dejaron de saludarme porque yo era un tío que, bueno, que rompía la paz, ¿no? O sea que luego todo eso, bueno, se resolvió y ahora de vez en cuando nos vemos y cenamos juntos y nunca hablamos de ello, ¿no? Pero y en parte hace ellos el reproche, ¿no? Pero bueno, en fin. Luego, hombre, y es verdad que también mantienes una... Pues sí, la dictadura era muy jodida, ¿no? Y realmente, bueno, pues en fin, yo no reprocho a nadie que no haya querido. Yo di lo que quise. O sea, y bueno, los otros no quisieron dar nada, pues... No os vas a reprochar nada, ¿no? Quiero decirte que cada uno pues, se pone en su sitio si quiere, y si no, pues que no se ponga, ¿no? Pero bueno. Sí, igual para concluir este apartado, sí. ¿Qué peso real se puede atribuir o atribuyes tú a Kras en el movimiento obrero, este del tardofranquismo en Gijón? Bueno, pues el peso, claro, oye, que el peso poco, pero de la misma manera, el peso poco de Kras y del PC. O sea, quiero decirte, realmente la presencia y la incidencia que se tenía era pequeña. Los conflictos salían porque la gente quería luchar por mejorar las condiciones de vida. Si tú estabas ahí, pues intentabas orientar el asunto. Si había detenidos o tal, pues tú intentabas dar una lectura antirrepresiva. En fin, intentabas orientarles cosas, pero realmente la capacidad de dirección de los movimientos, ni el PC siquiera. Ni el PC. Y eso ya sí, quien diga lo contrario y que está, se equivoca o bueno, quiere hacerlo por lo que sea, ¿no? Yo digo, los grandes conflictos, por ejemplo, los grandes huelgues mineros de los años 60, son unos huelgues donde el asunto espontaneidad, más características concretas del oficio de la minería, más los liderazgos naturales que se generen en ese medio de producción. Quiero decirte, luego, y es verdad que luego el PC lo capitaliza, porque también ya que se sitúa en el exterior a la cabeza de la solidaridad, quien pone en marcha un montón de cosas, y claro, eso lo capitaliza el PC. El PC hasta el 66 no se comía nada. Luego sí se come, luego sí es verdad que la propia dictadura le hace la publicidad y la agitación, los comunistas, ¿entienden? Entonces, claro, un tío que en el Tajo defiende con orgullo y con valentía la mejora de las condiciones de vida de la gente, y es comunista, pues dice, oye, yo apúntame ahí, ¿entienden? O sea que realmente era un poco así, ¿eh? Era un poco así, es más, ahí se cuenta que en un momento dado, en los años 60 y poco, a Rúa vinieron a ofrecer la dirección del PC aquí, o sea que hay que decirte que estaba realmente mal. Luego, claro, ahí el proceso ya diferente, posteriormente ya diferente, y el PC se sitúa en muy buenas condiciones. La propia estructura productiva de Asturias, de gran empresa, de todo esto también favorece la penetración de las posturas reformistas, del sindicalismo de afiliación, en fin, del sindicalismo tipo comisiones, tipo tal, ¿no? Y esto ya así. Ya hablaste antes del Comité de Solidaridad, este que impulsó Kras, que precedente del FUSOA. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cómo se recababan las ayudas? Las ayudas, además ahí, yo no sé si conoces alguna de las fuelles, pero las fuelles, sí, ya ves que venían recogidos, calle corrida, recogidos, no sé qué, pum, pum, pum, pum, todo. Sí, muy detallado. Sí. Sí, muy detallado, y la gente que lo recibíamos también. Yo acuérdame que alguna vez recibí perles vamos, a la salida de la cárcel o situaciones así, recibí perres, incluso la mili, en una detención que tuve también, una caída que tuve allí, también recibí perres de solidaridad. Y aparecía, aparecía, hombre, si tú ponías algún problema, pues podía camuflarte un poco. Recién, joven, recién salió la cara, pero bueno, normalmente salía tu nombre, bueno, que como tal, ¿no? Y no, bueno, funcionaba, pues nada. Por la vía de sablear a la peña, había una serie de gente que estaba en condiciones de recoger perres. Claro, Rúa, por ejemplo, pues era un paisano que tenía un prestigio de la Virgen, iba por ahí sableando a Dios y a su madre, ¿entiendes? Y sableaba a Dios y a su madre, y bueno, todos esos perruques pues iban luego para Fusoa y al reparto, ¿no? El Fusoa, vamos, el comité y el Fusoa fueron muy importantes, realmente fueron muy, muy importantes, porque además eran unos terrenos que valían, ¿eh? Realmente, ¿no? Yo acuérdome que también en un momento dado había 3.000 y pico pesetes en el 70 y mucho, que bueno, que no estaba mal, ¿eh? O sea, a lo mejor un sueldo bueno en aquel momento podía ser 10.000, pongamos el caso, y te estaban dando unos perruques que te resolvían realmente la situación, ¿no? Luego daban también en función de los fíos, que no era una cosa tal, ¿no? Sino que en función de las características familiares, además más perros, sí. No sé si era esto lo que te preguntaba. Sí, sí. Bueno, en general manejaba un volumen importante de dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Se recogían perruques porque, claro, había momentos. Pagábase la. O sea, se pagaban solamente lo que era salarios de subsistencia, ¿no? Ni multes ni cosas de ese tipo, ¿no? Los multes se pagaban con cárcel, no se pagaban con dinero. Salvo, bueno, lo pagábamos con cárcel los curritos. Había algún jefe que no entraba ni para Dios en la cárcel, ¿no? No en caras, ¿eh? Pero sí en el PC y cosas así. Yo acuerdo de pagar una multa de gobierno civil de, no sé si en 10 o 15 mil pesetes, también con un mes de talego. ¿Y esto del comité de solidaridad y lucha con organizaciones de extrema izquierda? Eso fue una cosa que se creó, ya Kras estaba roto. Sí, ya Kras estaba roto. Y yo creo que no tenía vida orgánica, así lo creo. Firmaba y... Sí, firmaba y ya está, porque bueno, venía de una existencia y tal, ¿no? Y eso fue, bueno, pues un intento que se hizo de crear un marco unitario de la izquierda sin más, más combativa al margen del PC, que luego se iba a reproducirse, ¿no? A partir de ese periodo, pues bueno, se reprodujo bastante, ¿no? Se reprodujo bastante hasta, digamos, hasta que la opción organizativa democrática de la plataforma democrática, ya ellos establecen por ahí una vía de alianzas que te estoy jodiendo por el tabaco. No, que va. Y pero bueno, sí, siempre, hombre, siempre hubo caminos de encuentro, ¿no? Entre diversa peña, vamos, siempre hubo caminos de encuentro con el MC, con el PT, con, en fin, el ECR. Pero eso ya te digo, fue una cosa efímera que duró muy poco, lo que no significa que posteriormente no se hiciesen experiencias, ya digo, de unidades de acción, de declaraciones conjuntas, de cosas así, ¿no? Bueno, un tema igual delicado hasta cierto punto. En septiembre del 71 fuiste detenido, ¿no?, por unos sabotajes relacionados con la visita de Franco. Sí. ¿Qué puedes contarnos de esto? Bueno, yo en eso estoy en negativa, como se decía por entonces. Ahí detuvieron a uno, a un tal Gerardo, que el Pinocho, que también estuvo en la movida esta del Banco Herrero, y un personaje muy singular. Entonces, a Gerardo detuvieron, yo todavía y el día de hoy, que no sé por qué lo detienen. Él cuenta una historia de que su madre era muy amiga de la mujer del comisario de aquí de Gijón, de Fuertes, que era comisario de aquella, que no sé qué, que hablaron, que en fin, una milonga. Lo que sí es verdad es que lo macen a palos, y entonces, claro, él cantamos a los otros dos que estábamos en la acción, ¿no? Y la acción era, bueno, simplemente que venía Franco a inaugurar el SIDESA de aquella. Y entonces salieron Mercurio y Electrogas, salieron con los furgonetines, por Gijón, súbrese el caudillo, bla, bla, bla. Y además dieron, pues, para el speech de... pusieron pues la megafonía, la plaza del ayuntamiento y tal. Y entonces fue una acción de represalia, que fue eso, bajallones lunes, con unas pintadas abajo los que colaboren, un tipo de cosas así, ¿no? Y hicimoslo un día y luego al día siguiente ya habían puesto el lunes y digo, joder, mucho correr, pues hicimoslo otra vez. Entonces, bueno, ese era un camino por el que andábamos alguna gente del entorno de Kras, ¿no? Que era un poco el camino de la violencia, por decirlo de alguna manera. Teníamos, bueno, pues teníamos un poco la idea, la vía de la vía armada o de violencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y habíamos hecho cosuques de ese tipo, pues acuerdo una vez que un ataque al coche del rector, que vino aquí al Ateneo Jovianos a una charla sobre la ley de educación, que en aquel momento era la Villar-Palasí, el libro blanco de la educación, de joder, muy bien yo soy. Y eso, pues como era un 1500 negro, pues echamos y pintura blanca para que cantase, lógicamente. En fin, había actos de ese tipo, ¿no? Teníamos pensado meternos en muñeiros y hacer una cosa ahí de supervivencia, en fin, andamos con ese tipo de fantasías, ¿no? Y incluso, bueno, pues ya empezamos a manejar el manual de guerrilla urbana, el Mariela. Hicimos alguna prueba con los cócteles de ácido, gasolina y cloruro, en fin, estábamos dando pasos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y nos cayó la hostia en ese momento, y afortunadamente, porque si hubiese venido después nos hubiésemos comido más cosas, ¿no? Vamos, de hecho teníamos pensado meter un palo a un sitio que había aquí con máquinas multicopistas cojonudes, y teníamos pensado meter el palo más o menos pronto. Y bueno, fue una cosa que se paró, ¿no? Y luego, hombre, yo creo que ese camino aquí prosperó poco, yo creo que por el ascendente de clase de las propias vanguardias revolucionarias españoles. Yo creo que la guerra civil y el ascendente de clase posibilitó esa referencia de lucha de clases, de lucha de masas, de tal. Impidió que se generase un fenómeno semejante al italiano, por ejemplo, ¿no?, donde esa referencia de clase ya más lejana, ya menos clara. Yo un poco la conclusión que yo más o menos saco. De todas formas, era un capítulo, ya digo, de violencia muy propagandística y muy elemental, ¿eh? O sea, no en absoluto se pensaba en pistoles y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, realmente no estábamos en ese pensamiento. Podía estar en el horizonte, pero era más eso, cosas de acción puramente propagandística y tal. El caso concreto este, ¿y cómo fue la detención, el juicio? Sí, bueno, no, la detención y en la que, vamos, detuvieron a este y al día siguiente detienen a un tal Jorge, que se exilió y está en Francia, hizo ahí su vida y tal, y a mí. Y entonces, bueno, pues nada, Jorge dice que no, o sea, también lo hacen, y a mí, yo también estoy en negativa, y no me toquen. Yo creo, yo en aquel momento, la mi hermana mayor estaba casada con un policía armada, y yo era novio de la CIA, de un policía de espectáculos, de un secreta, Rosina, Rosa María Prieto Hernández. Esta moza, pues era la CIA de un policía. Entonces yo creo que no me meten mano por eso, o sea, yo creo que no me... porque, bueno, al Gerardo lo macen y al otro lo meten y también como para el zorro, y a mí no me toquen. Y no me habían tocado tampoco la detención mía anterior del estado de excepción de abril del 71, y luego eso fue en septiembre del 71, efectivamente. Y yo llegué un poco a la conclusión que llego, porque yo podía haber chupado también como los otros, era lo que estaba escrito en el manual, ¿no? Pero yo creo que, hombre, trátente mal, te molesten, te vienen a los instantes de la mañana borrachos, perdidos, a tócate los cojones, a sacarte de la celda, te ponen una esquina y te dejen ahí y tal, te meten una hostia en el pecho, te ofrecente trabajar, coño, tú puedes trabajar y nosotros conseguimos este trabajo, pero tienes que decirnos dónde está el aparato. Ellos, lo suyo era el aparato, ¿no?, la multicopista. Era, tenía un efecto, sí, era un fetiche, ¿no? Y para los militantes también, ¿no?, porque realmente si caía eso era un poco tu expresión, tu boca, ¿no? Y entonces era un poco eso. Pero vamos, ya lo que sería tortura física y tal, a mí no me lo hicieron nunca, las cosas como son. Y yo no sé si te... ¿Y el juicio? Bueno, el primer juicio fue a puerta cerrada, los dos, porque la valoración fiscal que nos hacen y insultos al jefe del Estado. Y eso significaba que te podías meter de 6 años un día a 12 años. Y luego, posteriormente, hicieron una valoración de terrorismo, que entonces era mejor, porque era de 2 años a 6. Entonces el primer juicio, como era insultos al jefe del Estado, hicieron la puerta cerrada, no sé qué, no sé cuánto, y yo presenté ni yo nada más. Porque claro, la idea era la siguiente: tú, si salías en libertad provisional, bueno, pues ibas al juicio, y si no había una bronca en el juicio, que había veces que había que montar el pibulón, pero bueno, eso normalmente se hacía si venías del talego y sabías que tenías una ruina, pero si venías de libertad provisional, te presentabas en el juicio y marchabas para casa, y ocultabas hasta que saliese la sentencia en un plazo de 10-15 días. Y eso yo fue lo que hice, lo que aconsejé a los otros, lo que aconsejamos a los otros, pero decidieron marchar. Gerardo y Jorge marcharon para Francia y yo presentéme. Entonces yo creo que a mí trátenme mejor como el que se presenta, ¿no? Porque yo creo que eso también está un poco en la cabeza de aquellos hijos de la gran puta, ¿no? Entonces se suspende la primera vista y se declara en rebeldía, declarar en rebeldía a los otros, y luego pasen año y pico, dos años, sí, año y pico, y yo cuando ya vuelven a tal, y ya me presento y ya sé sentencia. Yo sé la sentencia mía antes de entrar. O sea, hasta ese punto, ¿eh? O sea, yo llevábamos estas cosas, nos las llevaba normalmente los abogados de la democracia cristiana, estos del TCS Barbas y toda esta peña, ¿no? Al TC había otros bufetes, o bien Meredith, o gente del TC en Madrid, pero la peña nuestra, digamos, teníamos esa vinculación a través del que hablé antes, hombre, del Pegascando. Efectivamente. Entonces aquí había un paisano que era un poco del palo de él, que se llamaba Aparicio, o sea, apellidado Aparicio, y que luego dio algunos pasos en la UCD, estuvo con la UCD un poco en el 70 y tantos, pero que no fue a mi juicio porque no podía. Entonces a mí defendióme Jaime Cortezo, que era otro también de la democracia cristiana, de la gente de Cuadernos y tal, y este tío díjome que bueno, no, que nada, para ser dos años y medio y tal, en este plan, ¿no? Y efectivamente eso fue lo que fue. Yo desaparecí. En aquel momento teníamos una vía posible de salida, o sea, ya estaba, digamos, contactado, que era a través de, hoy estas cosas pueden decirse, lógicamente, ¿no? Que era a través de Eva Forés, que tenía un organismo que se llamaba Comité de Solidaridad Che Guevara, y que era un poco el que se encargaba, en cierta medida, de dar algo de cuartelillo y de dar salida a la gente que se exilaba. Incluso ella podía por esa vía buscar una fórmula de cruce de frontera, en fin, era un poco así la cosa como estaba. En ese contacto, yo acordóme estar en casa de ellos, en el barrio El Pilar, con José Luis Iglesias, el de Uso, el que murió hace poco, que sí, también era un tío de crash, y fue él conmigo al primer juicio, y fuimos a casa de esta gente a procurarnos esa vía. Acuérdame también como si fuese hoy, el día que fui al juicio, a la segunda vista, en la Urquía, que antes te hablé de ella, que era una profesora de francés, un catedrático de francés del Coto, llámame y dame 50 francos. Queda conmigo en cerca del Robledo, que iba ella al Robledo con la FIA al cine, y yo no sabía para qué, y entonces dame 50 francos, un billete nuevo, así, por si tengo necesidad y tal, para hacerles primeros días francés y tal. Luego imagino que lo cambié y me lo bebí, lo convertí en cervezas, ¿no? pero sí, sí. Y bueno, está bien un poco la cosa. Yo después del juicio, y una vez salido, que son 2 años y medio, pues bueno, nada, vengo, hago mi vida normal, sigo currando, consigo un curro en astilleros y tal, uno y otro, y luego, pues nada, ya voy a cumplir condena. En el 74 me parece que venía cuando cumplo condena. Pues estoy unos meses en el Coto, otros meses en un par de meses en Oviedo, lo que llamé clasificación, y luego ya fui para Torrero, para Zaragoza, donde me cogió golpes de hambre, plantes, motines, de su puta madre. Y ahí me pilló una época fuertecita, en el 75, más o menos, 70, sí, por ahí, más o menos, 74, 75. Que yo además cumplí un año de esos 2 años y medio, porque a mí me había cogido el Matesa, un indulto que dieron para aquel rollo del Matesa, que te quitaba, no sé cómo era, hasta 2 años, la mitad. Sí, vamos, y hasta 6 años, bueno, en fin, yo tuve que cumplir un año. más entrar ya, entrabas ya en problemas de disciplina y perdías lo que se llamaba la redención y, vamos, bueno, no sé lo que igual quité un mes de condena en el tiempo que estuve en el Coto aquí en Oviedo, que no hubo problemas, pero cuando fui para Torrero a cumplir lo gordo ya se jodió. Ya empezamos ahí con la bronca y tal. Allí había una, estábamos 30 y tantos, gente de ETA, gente de PC, gente de Comisiones, gente de la NCR, alguna gente, un chaval de Bandera, otro chaval del MC, en fin, era un poco así. En fin, hay una caída allí de unos chavalinos jóvenes de la CNT o anarquistas, y bueno, un poco eso, ahí, ya te digo, Torrero. Tenía que haber ido a la mili y tuve que escribir en un momento dado al capitán general que no podía ir porque estaba chupando, que estaba en el chupaco por la causa tal de terrorismo, y que claro, cuando fui a la mili pues me recibieron con los brazos abiertos, lógicamente, y dice más mili que cascorro, pero bueno. El juicio que fue en el top. Sí, sí, en Salesa, sí, sí. El que me juzgó fue un tío que luego se cargó de tal. Era un famoso matachín que había allí que luego se lo trincó de tal, sí, sí. El 70, al poco tiempo. Yo creo que no entró la década de los 80 y ya se lo habían trincado. ¿Estas acciones cómo fueron vistas dentro de Crash, del entorno aquí de Gijón? Pues no gustaron. No gustaron, quiero decirte, no gustaron. Cogió unos rúa a los chavaletes jóvenes, que estábamos un poco en ese palo y cercanos, y llevónos a aquella escuelina que te decía yo de Ruiz Gómez, que todavía era un local que manteníamos, y entonces empezó a comentarnos de, bueno, del tema de la violencia y de la vía armada, y claro, nos puso el panorama, nos puso en su sitio. Nos dijo, bueno, este camino vamos a, si queréis andarlo, tenéis que saber todo esto. Entonces empezó a explicarnos cómo eran los métodos de tortura, que era el potro, que era la bañera, que era no sé qué, cómo podían detener a tu mujer y violarla delante de ti, cómo podían, en fin, nos situó en el puto mundo, ¿entiendes? Nos situó otra vez en el mundo, otra vez nos puso en órgano. Y bueno, yo creo que todo esto son periodos, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la vida, con tu vida personal, ¿no? Yo acuérdame que en aquel momento, cuando estaba en ese camino, pues recién había dejado los estudios, quería empezar a trabajar, estaba de pincha discos en el Playboy 2, que era la discoteca de moda. En fin, estabas en una nube, ¿no? Estabas en una nube y querías hacer la revolución, ¿no? Y además creíste que eres el nieto de Bakunin, ¿no? Y entonces, bueno, pues acabo, en el momento en que toques tajo y tal, ya las cosas vas situándote y tal, ¿no? Y eso fue un poco lo que me pasó, ¿no? Yo empiezo ya definitivamente, por fin, empiezo a currar, que empecé en la última fase del montaje del Sidesa, cuando cumplí 18 añetes ya me metí en el metal, luego seguí en la térmica de Aboño, seguí en astilleros, en contratos de astilleros, en fin, y entonces ahí ya las preocupaciones son otras, o sea, ahí ya no es solo que tengas que madrugar y currar y tal, sino que ya empiezas que, bueno, ahí ya estás en tu sitio, estás en tu lugar, y ahí donde tienes que hacer la transformación y donde esas son las herramientas con las que se hace la transformación, ¿no? No con otros dos iluminados, en fin, bueno, y un poco la conclusión a la que llegues, ¿no? Quiero decirte, hombre, lo de Rúa en aquel momento yo acordé, porque bueno, porque tuvo su gracia y ejemplariza también quién era Rúa, ¿no? No te está diciendo no, por ahí no, o te prohíbo, o ni se te ocurra, porque pones en peligro la organización, no. No, te voy a explicar dónde te metes, qué camino y el que pretendes recorrer. Y si quieres recorrerlo, recorrerlo. ¿Entiendes? Yo creo que Rúa ahí un personaje único. Y alguna gente tuvimos la puta suerte de encontrarnos luego en el camino, nunca se lo agradeceremos bastante, ¿no? Y te digo esto y me emociono, ¿no? O sea, realmente es algo fundamental, ¿no? Fundamental. Luego, también es verdad que a Ruan, en el debate duro sindical del 75, 76, 77, ya no estaba aquí, ya no debatíes con él, estaba en el sur y él, entonces eso también, el desgaste que pudiese haber tenido, pues no lo tuvo, no lo sufriste, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, yo fue un personaje para nosotros fundamental. Sí, ya para ir acabando, ya fue saliendo lo de la evolución en Crash, de distintas tendencias y tal. ¿Cómo fue esto hasta llegar a la ruptura? Bueno, todo esto, claro, y la percepción de todo esto cambia mucho de cada persona. Yo acuérdame que cuando hizo el libro Borque, que movió a mucha gente, a Eladio, a esta moza que... a la Capellín, a toda esta peña, cada uno tenemos una percepción diferente, ¿no? Porque que tiene mucho que ver con la evolución posterior tuya, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que era... yo lo que creo es que Crash tenía que haber evolucionado, claro, también de la misma manera, digamos, que evolucioné yo y otra gente, ¿no? Qué bobada, ¿no? Y me imagino que Capellín hubiese querido también que hubiésemos entrado en el PC y luego en Nueva Izquierda y luego en el PSOE. Crash, su campo tenía que haber crecido, o sea, tenía que haber desarrollado, tenía que haberse mirado un poco a sí misma y dónde estaba en esa corriente del consejismo, con esa idea tan cojonuda, básica de intentar tender puentes entre el marxismo y lo libertario, absolutamente acertada. O sea, yo sigo en esa idea hoy más que nunca, y que podía haber sido su vida natural, hubiese ido confluir con los círculos o los comunistas, con toda esta peña, haber caminado por ahí. Y además con más derecho que nadie, por haber sido, bueno, pues la primera, incluso haber encabezado ese proceso, ¿no? Pero bueno, no fue así, ¿no? Y bueno, yo creo que continué la línea que Crash formulaba, ¿no? Que era el rollo estilo del consejismo, y la Odisea, pues era un poco la organización que seguía ese camino, ¿no? Y yo creo que... Y luego, hombre, la Odisea luego se transforma. Tenía muchas ganas de... era desde el principio hasta el final, pensaba que no era ni el partido, sino un grupo que tenía que conjugarse con otros. Desde su primera declaración hasta la última, habla de sí misma así, ¿no? En la perspectiva de crear un partido revolucionario. Y eso, de alguna manera, creó hoy, pues con algunas angustias en el final, algunas angustias y mucha gana de conjugarse, hasta el punto de que anduvimos en procesos con Bandera Roja, estuvimos en procesos con PT y ORT, estuvimos intentando con Acción Comunista y con alguna gente más, pero sobre todo con Acción Comunista, reconstruir el POU. Y además estuvimos a punto, en el 77, por ahí más o menos. Y hubiese sido una buena cosa, y teníamos mucha gente, teníamos realmente mucho interés en ello. La LCR no, porque la LCR no miraba al POU con cierta simpatía, pero no había una reclamación del POU, ¿eh? La LCR, para ellos, el POU era centrista, ¿eh? Era un poco centrista, y bueno, y por tanto no... bueno, en fin. Y ya te digo que... y luego se entra en el proceso de confluencia con el MC, ¿no? Que significó una absorción. Yo creo que fue una absorción. Y es verdad que luego, en año y pico así, se nota mucho la presencia de la OICE. Yo creo que fuimos capaces de... y el MC también, ¿no? El partido que se crea por la fusión de los dos, se nota mucho luego realmente la incorporación de la OICE, ¿no? Hay una modificación, ya hay un abandono absoluto. Bueno, ya desde el maoísmo se empieza a hablar de toda la idea esta de la construcción a partir de los movimientos de masas, de los movimientos sociales, de un bloque revolucionario. En fin, yo creo que luego ahí sí que se ve que hay una influencia de la OICR que al principio no parecía tanta, ¿no? En cualquier caso, a nosotros costó nos, no sé, no tres soles, igual menos, pero aquí costó nos bastante. Había una, digamos, la cultura militante era muy, muy diferente, ¿no? El MC era un partido, bueno, desde luego nos recibieron con absoluta fraternidad, nos recibieron, nunca hubo un reproche, bueno, que el MC tenía una fuerza en Asturias de dos pares de cojones, pero en el 79 tenía una fuerza de la hostia. Y nosotros éramos un grupín pequeñín, con algunas áreas de influencia magisterio, sobre todo, y tal, pero que, y algo en el sector naval, en el dique de Lofelguera, teníamos alguna gente, pero ya te digo, con muy poca presencia, y fuimos recibidos en términos de igualdad, con total respeto, con total afecto, vamos, no hay el más mínimo reproche que hace ellos en ese campo. Pero era un partido con unos métodos militantes muy, muy raros, o sea que muy vamos, yo conocí a alguno que se transformaba en la célula, en la reunión de célula, o sea, tú hablabas con él habitualmente y era de una manera y la célula era de otra, tío. O sea, con un discurso como si fuese, estuviese hablando en el Soviet de San Petersburgo. Sí, sí, una cosa monstruosa. Sí, sí, una cosa monstruosa que yo no me había encontrado nunca en la vida, ¿no? Y luego actitudes de chivateo, cosas así, ¿no? De hablar, yo recuerdo que cuando entramos, hacía poco que habían marchado unos una gente del MC, 4 o 5, que tenían que ver todos con un, que era una especie de clan familiar que se va, y había uno, bueno, pues que estaba relacionado con ese clan y que venía a contar milongues y cosas así. En un momento dado puse luz verde, dije, esto que llegué, hasta ayer eran camaradas y hoy de pronto son, ¿qué cojones es esto, no? Entonces, bueno, cosas así, ¿no? Y luego tenía una cosa muy curiosa, también sorprendente, que era una secretaría de la mujer en ese momento, en el 79, ya existía dentro del MC, donde había un control ideológico del machismo. Y era una cosa curiosísima, ¿no? De, bueno, todo esto del rollo del lenguaje, en fin, todo ese tipo de cosas que eran muy curiosas, ¿no? Y importantes, o sea, importantes, ¿no? Al margen de los métodos y de tal, pero era importante. Y, bueno, no sé qué más contarte, no sé ni siquiera dónde estábamos, porque ya te digo, empiezo aquí y acabo no, en bien, casa. Sí, era justo, sí, la ruptura de Crash, la OIC. Sí, yo creo que el camino OIC era el más razonable, con franqueza lo digo, y pienso que era un camino que tenía que haber encabezado Crash, posiblemente. Si hubiese salido una cosa menos bolchevique, hubiese sido una cosa más libertaria, con más libertaria, menos bolchevique, que era un poco el ABC, ¿no? En aquel momento no había más opción que la concepción del partido bolchevique, de los cuadros, del frentismo, del centralismo democrático, todo ese tipo de rollos, ¿no? La Crash hubiese aportado otra cosa si no hubiese entrado en esa crisis y si hubiese tenido bueno, pues una capacidad de dirección de ese proceso, ¿no? No fue así, desgraciadamente, y bueno, pues, en fin. Sí, no, pues yo no tengo más preguntas. Bueno, menuda turrada que te he dado. Y dejámoslo aquí. Menuda turrada. Hombre, yo estoy en izquierda anticapitalista, bueno, sabes lo de sobra. Y yo creo que y un recorrido circular. O sea, yo creo que en izquierda anticapitalista hay mucho de Crash, sobre todo en la OIC. Sobre todo de la OIC. Sí, estoy convencido, ¿no? O sea, que hay un camino recorrido. Hombre, mi camino es singular, porque en un momento dado, pues yo tengo unos paréntesis de borracho y farlopero, en torno a los 85, del 85 al, bueno, 83, al 87, ahí hay 4 o 5 años, que ya el final del Café Gijón. cuestión de animales y luego montó la fábrica. Entonces hay tengo un periodo ahí de éxito que me turbia la mente y que de alguna manera también, visto con la perspectiva del tiempo, pues todo ese puto sufrimiento, porque claro, estamos hablando de todas estas cosas objetivamente, pero claro, todo eso, un puto guaje de 17 a 30 años, todo ese periodo, pues yo, en fin, ni te cuento la mil y lo del puteo, el talego, en fin, todo, ¿no? La tensión de la clandestina, todo eso, de alguna manera, tiene que estar ya en algún momento, ¿no? Y algunos incluso llegaron a matarse, ¿no? Algún camarada dejamos por camino, ¿no? Y bueno, yo, tuve una época, puedo decir que no hubo ni gin tonic, ni raya de perica que no me pagase de mi dinero ganado por mí. O sea, nadie me puede decir, coño, ¿y que tú metiste mano o tuve que pagarte un crédito? No hay nadie que me lo pueda decir. Y para bajar al infierno también hay que echar ahí dos cojones. Y para bajar, conocerlo y luego subir. Y luego, bueno, pues hubo una temporada también que estuve en Izquierda Unida, con la gente está de manifiesto, que entramos ahí una gente y tal. Tuve una temporada que estuve por Cataluña y desvinculado, 4 o 5 años también desvinculado de la actividad política por el tipo de trabajo que tenía, que era el montaje y tal, ¿no? Porque llega, después de todos estos negocietes y de todo este periodo, yo lo que de pronto digo, bueno, me siento, mi compañera de la época, Marisa, estaba lógicamente hasta el coño de mí, algún amigo como Chema Castillo, en fin, me dice, bueno, a ver qué cojones vas a hacer con tu vida, ¿no? Y bueno, hasta cuenta de que efectivamente todo eso te está llevando pues a, bueno, pues a cosas que te arrepientes, digo, bueno, pues esto que ya. Y bueno, la terapia, el curro. Vuelvo a la construcción con un antiguo camarada que tenía una empresa en construcción. Y bueno, empiezo a trabajar en la construcción de peoneta, con la peña, empiezas ya a espabilarte y a reencontrarte, ¿no? Y luego tengo oportunidad de meterme en el montaje de gasolineres, que cuando antes del 92 hubo toda la liberalización y cuando fue el cambio de imagen, y cogílo desde el principio con una presión aquí, y luego hubo posibilidades de ir a Cataluña con la empresa matriz con los que estaba, era una pequeña empresina de montaje que trabajaba con una grande, que era la que hacía la ingeniería, la producción de tal. Entonces el grande tenía se desdobla para toda la zona del Ebro, digamos, ¿no? Desde Logroño a Cataluña. Y entonces ahí cojo desde el principio a un empresario, un buque quiero y tal. Y bueno, yo estuve ahí 4 o 5 años muy a gusto, haciendo, bueno, pues trabajando, en fin. Y quiero decirte, para mí no hubo nunca mejor terapia que acercarse al Tajo, a la puta realidad y al trabajo, ¿no? Y esto y un poco mi historia, así, a grandes rasgos, ¿no? La liberación del trabajo salariado y fue la salvación, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que claro, es que es una cosa curiosa, ¿no? Porque yo, quieres pertenecer a esta idea de la pereza y del trabajo que trabaja su puta madre, eso es un poco lo que te suena bien, ¿no? Pero sin embargo luego, a la hora de la verdad, actúes de otra manera. Yo acuérdome, bueno, yo estuve en la Camocha, fui a picar, estuve en la fábrica de porcelanas asturiana, fui a descargar vagonetes a los puntos más duros y ves, con esa idea de los paisanos, ¿no? De los paisanos viejos, donde tú más o menos te educaste, de que el trabajador tiene que ser buen trabajador para luego exigir, ¿no? Ese tipo de filosofía, ¿no? Y yo asumíla, o sea, realmente, aunque política, ideológicamente, te suene mejor, es decir, que trabaje su puta madre, que trabaje el ingeniero y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo un poco así, y siempre me sirvió, o sea, realmente, bueno, me sirvió. Mis momentos más duros y más raros y más desviados. Curé los a base de tajo, de mi culpa. Bueno, seguís escuchando Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo en el 107.3 de la FM y para todo el mundo por www.radiocuca.org. Esto fue Anábasis, programa de historia, finalizando el asunto de las comunas revolucionarias de Acción Socialista, esperando que os haya gustado. A nosotros por lo menos la entrevista nos prestó por la vida y bueno, agradecemos desde aquí a Bonnie las facilidades que nos dio y bueno, el compartir sus experiencias con nosotros. Decíamos la semana pasada del documento de Crash de sobre los consejos obreros que nos había dado Bonnie y bueno, probablemente lo subiremos a la web, que por cierto la web de la radio, www.radiocuca.org, se está reformando y bueno, ya queda un poco menos confusa toda la información de los programas, etcétera. Andalucía, with fields full of rain, I have to see you again and again. Y nada, poco más por nuestra parte, decir que la semana que viene probablemente tengamos otra entrevista y un poco con la continuidad en el tiempo sobre estos temas, ¿no? De lo que se podría decir historia de grupos y o momentos libertarios en la historia más reciente de Asturias. Más reciente, bueno, de hace entre 50 y 30 años. Lo dicho, vamos a finalizar la misión por hoy, este programa en un horario atípico y bueno, la semana que viene probablemente volvamos ya o esperamos volver al horario de siempre, que son los miércoles de 8 a 9. Os dejo con la programación enlatada de Radio Cuca hasta las 3 de la tarde, creo que vuelve a haber programación en directo. Pues eso, esto fue Anábasis y esperando que hayáis pasado un buen rato. Hasta la próxima, venga, un abrazo.